Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí al programa que estáis escuchando como cada martes aquí, el jodido Pánfilos. Y como digo, pues un martes más, aunque no como siempre suelo decir, fiel a nuestra cita, sí, pero puntual, pues quizá no. Hoy hemos empezado tal vez 7 minutos tarde, pero en cualquier caso, lo que digo cada martes, bienvenidos de nuevo, una vez más al jodido Pánfilos. Y escuchando de fondo a esta gente de los Interlude, bueno, un disco que me ha llegado hace poquito, de parte de la gente de Mago Fermín, una peña de Zaragoza. Interlude, como digo, es el nombre de su grupo, y 10.000 Años de Vengeance, o algo así, escrito en francés, y pronunciado pues como buenamente puedo, es el título de este disco que estáis escuchando de fondo, y que ahora no estáis escuchando de fondo, ahora. Bueno, ya sabéis que pues de ahora en adelante y como cada martes, pues a lo largo de una hora, quizá hoy un poco menos, pues como comentaba, hemos empezado escasos 5 minutos, poco más de 5 minutos, rebasadas las 7 de la tarde, pero eso es porque nos estábamos echando unos tragos aquí pues con la gente de la ira, en concreto bueno, con un miembro de la ira y con el... ahora no sé cómo llamarte, tío. Y con el Raúl. O sea, pues nada, que con ellos estaremos debatiendo aquí en la parte final del programa. Ya sabéis, como cada martes, el jodido Pánfilos en Contrabanda FM. Sintonizáis, como no, el 91.4 de la frecuencia modulada. Emitiendo, como no, desde siempre, desde hace 18 años, para todo el espectro herciano de Barcelona. E incluso para parte del anillo metropolitano. Y ya sabéis que para todo el mundo mundial, a través de la página web, que es la siguiente, es muy fácil, www.contrabanda.org. En la cual podréis acceder a ese apartado, a esa sección de emisión en directo y, bueno, podréis gozarla con todos los programas, con toda la parrilla de esta vuestra radio libre aquí en Barcelona. Y ya sabéis que además en lo concerniente a lo que es el jodido Pánfilos, disponéis de un maravilloso... correo electrónico, una maravillosa dirección de correo electrónico que es la siguiente, es punk-filos con ph e i latina @hotmail.com. La vuelvo a repetir, como siempre, como cada semana, punk-filos con ph e i latina @hotmail.com. Qué bien lo dice esto de Zaguán, pero no está esta semana con nosotros, últimamente no está, solo cuando tiene fiesta, y es posible que tal vez el martes que viene pues sí que esté aquí dando la vez aquí en el Pánfilos. Ya sabéis que además aquí, pues no solo en el Pánfilos, sino en todos los programas que se emiten a diario en Contrabanda FM, disponéis también de un número de teléfono pues para poneros en contacto con la radio o para salir en antena, lo que os apetezca. En fin, no doy más rodeos. 93-317-7366. Y lo vuelvo a repetir, 93-317-7366. Vaya, creo que esto que acabo de decir se me debe haber oído porque tengo el micro abierto. O sea, para que veas que yo no soy... O sea, esto para que nos entendamos, esto es como en la escuela. Yo siempre he dicho, rollo, yo, ¿para qué coño me hicieron estudiar matemáticas? Es del palo. Yo sé que 2 más 2 son 4. Ahora, si tú me dices por qué, te digo, no sé. Bueno, igual 2 más 2 sí, pero... ¿Sabes, rollo? Las complicaciones, los problemas complicados, igual te sabía hacer el resultado, pero tú me dices, ¿para qué? Y te digo, pues no sé. O sea, era lo que tenía las matemáticas. Su aplicación práctica, rollo, la física y eso, pues no sé. Yo es que, como digo siempre, yo soy más de hacer hojas de promo de grupos, es lo que tiene. Bueno, y dicho esto, tan solo me queda comunicaros cuál es la dirección web a la que podéis acceder para escuchar los programas, que ya sabéis que cada semana, periódicamente, se van colgando. Y es la siguiente: www.lascositasdelpanfilos.blogspot.com. Lo vuelvo a repetir: www.lascositasdelpanfilos.blogspot.com. Y bueno, pues hechas ya las primeras, bueno, las presentaciones de rigor para empezar el programa. Estamos ya llegando casi a los 10 minutos, con lo cual lo que toca es abrir fuego. Y bueno, qué mejor manera de abrir fuego en esta edición número 15, decimoquinta, si no, o 14. Hostia, ahora... No, espera, lo tengo aquí, porque lo tengo apuntado todo, a que parezca que no, Número 15 del Pánfilos. Pues bueno, la primera va en tu frente, con este sugerente título. Pues bueno, llaman ahí al segundo corte, Los Cuartos de Kilo, este segundo corte que integra su reciente disco, su disco que acaban de ver editado, El Manipulador Volumen 1. Bueno, pues un disco que lleva como cosa de 12, 13 temas. Y bueno, algo ya habíamos escuchado en ediciones anteriores del Pánfilos. Ahora escucharemos, en tanto que novedad, como digo, este segundo tema de este El Manipulador Volumen 1, de parte de Los Cuartos de Kilo. Y lo vuelvo a repetir, lleva por título La Primera Va en Tu Frente. Así que, lo dicho, pues esta primera canción va en vuestra puta frente, venga. Quizás es un colega, cualquiera puede ser. ¿Sabes cuál es su nombre? ¡El Manipulador! Él es un embustero con máscara de bueno. Cuando menos los tres se lanzará su cuello. Él siempre está al acecho como un buitre carroñero. Cuando estés con el mundo, él soltará los perros. De cabrón, depende lo que quiera cambiar a de color. Cuidado, anda cerca, el manipulador. Manipulador. Bueno, pues tras esta canción que acabamos de escuchar de parte de la gente de los Cuarto de Kilo, que no era, siento decir que no era, como decía, la primera vez en tu frente, es lo que tiene poner intros que cuentan una pista que no es el tracklist que aparece detrás. Lo cual es una puta mierda, con lo cual pues hemos vuelto a escuchar la canción del Manipulador, que es una canción que ya habíamos escuchado, si no me equivoco y si no recuerdo mal, ya incluso en dos ocasiones aquí en el Pánfilos. En cualquier caso, bueno, pues como la gente de Cuarto de Kilo, hay confianza con ellos y nos conocemos y son una gente de puta madre, y desde aquí, desde Pánfilos, va un saludo para ellos, pues seguramente los tendremos sonando en más ocasiones aquí en el jodido Pánfilos. Bueno, gente, y ahora lo que va a venir va a ser una pedazo de novedad espectacular, donde las haya. Bueno, era algo que hacía tiempo que iba detrás. Sabía que habían anunciado que tenían pues este nuevo disco al caer, y me estoy refiriendo a los discípulos de Dionisos con este... Los enigmas de la conducta humana, algo acojonante, me he cagado. O sea, bueno, ya solo para empezar, algo que tengo que decir es que, bueno, discípulos de Dionisos quizás sean conocidos tal vez como un poco los precursores de lo que podamos llamar un poco porno punk, pero bueno, también pues a lo largo de los discos que tienen, que este es el cuarto, claro, quizá la temática porno puede abarcar muchos terrenos, ¿sabes? O sea, vamos, y si no, que se lo digan a los discípulos de Dionisos, pero en cualquier caso, y es una buena muestra este último disco de ellos, Las Enigmas de la Conducta Humana, pues no solo ya tiran por la parte porno, sino que aparte pues hacen referencia un poco más a lo que podamos tener habituado en tanto que el imaginario colectivo un poco de los 80, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a canciones que hablan acerca de, pues, por ejemplo, de Bruce Lee, a canciones que hablan acerca de las máquinas recreativas, de los salones recreativos, o sea, algo que se ha perdido totalmente. Entonces nos adentramos un poco más en... Bueno, rollos, canciones que hablan de institutos, ¿no? Bueno, de yo he dado en buena cuenta también una gente como son los Airbag. Y vamos, o sea, esto un poco a nivel de letras. Luego a nivel pues estilístico siguen un poco la estela de lo que hicieron en su anterior disco, como una droga, bastante elaborado. De vuelta, si no me equivoco, han vuelto a grabar con Jorge Reboredo, y eso se nota... Se nota pues en el sonido, la verdad que está muy elaborado, muy limpio, muy bien producido y suena de puta madre. Luego, como decía también, pues ese a nivel de ese estilístico, pues también hay temas más medios tiempos, también hay otros temas pues más cañeros, un poco pues en la tónica habitual de los discípulos de Dionisos, ¿no? Algunos todos muy melódicos, pero bueno, los medios tipos pues quizá tirando a ese estilo tal vez un poco más popero, pero siempre pues con ese descaro y esa frescura que destilan en todas sus canciones. Y la verdad es que, bueno, pues o sea, para que os hagáis una idea, a mí me gustan mucho los discípulos de Dionisos, y tengo un colega que también le gustan mucho, y me lo puse, me enviaron este CD de promo, me lo puse, pam, de primeras, y a la tercera canción le envié el mensaje a mi colega, rollo, flipando con el nuevo de Discípulos, y solo voy por la tercera, ¿sabes? Y entonces me gustó mucho, me ha gustado mucho, la verdad, el rollo que tienen, pues me parece, pues bastante destacable. Además me acaban de llamar también para que ahora quede con una colega y que le traiga a otro de los discípulos de Dionisos, en fin, no quedan muchos en el local, pero por lo pronto pues vais a escuchar uno de los temas que integran, que no es de los que hablan de porno explícitamente. Bueno, al hilo de esto también quería comentar que tienen algunos cortes brutales, o sea, tienen cortes de introducción de canción o cortes al finalizar la canción. No al finalizar la canción cuando se acaba la canción, sino ¿sabes? Se pegan como vueltas ahí de guitarreo y de batería y pues mogollón de vueltas ahí, pam, y de fondo va sonando un corte ahí de Penny Porno y o sea, brutal. Me ha encantado. Con lo cual escucharemos este corte número 7 que se llama Atraco en las Recreativas. Bueno, algo que ya había pues avanzado aquí en este comentario y que me ha molado mogollón ese cambio que tienen a esa mitad de canción, ese rollo frenético con el que empiezan y ese estribillo, en fin, brutal. Recreativas. Pues tras este tema que ha quedado aquí, Atraco en las Recreativas, es una buena muestra de lo que dan de sí los discípulos de Dionisos en este su nuevo disco, Los Enigmas de la Conducta Humana, que bueno, ya podéis tener por seguro que lo seguiremos pinchando aquí en el jodido Pánfilos. Y os vuelvo a recordar que estáis sintonizando Contrabanda FM en el 91.4 de la frecuencia modulada. Y continuamos, y ahora sí, pues nos hacemos con un poco de la agenda que, bueno, pues contrariamente a lo que viene siendo habitual durante todas las semanas, porque lo cierto es que ya sea aquí en Barcelona o ya sea alrededor de la geografía catalana, pues no nos podemos quejar en ese sentido. Pero bueno, pues este fin de semana, o al menos por lo que ha llegado aquí a conocimiento del Pánfilos, pues no es que estemos muy pródigos en lo que a conciertos se refiere, pero alguno que otro hay. Por lo pronto, tenemos aquí pues un concierto que va a tener lugar... vaya, esto pasa cuando tienes la caja, esto pasa cuando no pillas bien la caja, pero en cualquier caso, tenemos un concierto que va a tener lugar este sábado en los Bloques Fantasmas. Tenemos un fantasma aquí en el estudio, sin duda alguna. Va a tener lugar, como digo, los Bloques Fantasmas, y en los cuales van a estar tocando pues tres grupos, como son los Hamsters, como son la Purria, que de hecho ya estuvieron tocando el domingo pasado, pues en ese concierto un poco homenaje, en recuerdo, como le queréis llamar ahí, para el Ruger. Y desde aquí, pues como siempre saludamos, pues desde aquí también un saludo para el Ruger. Y pues aparte de la Purria, que ya se estrenaron, como digo, ahí en los Bloques Fantasmas con el Moro, el antiguo guitarra de La Condena, si no recuerdo mal, sí, también era, y de Electrodunes. Pues bueno, eso, estarán volviendo a tocar La Purria junto con Hamster y junto con Los Caco. Y eso será, como digo, ahí este sábado, día 27, ahí en Los Bloques Fantasmas, a partir de las 10 y por 3 euros. Vamos a escuchar ahora uno de los temas de Los Caco. Ahora me agacho para pillar aquí en la caja que se me ha caído. Y es... sí, yo creo que es esta que me ha molado mogollón, que tiene un rollo que representa bastante bien, pues, el viraje. Bueno, viraje tampoco podría llamársele así, pero que han cogido Los Caco así como más rock and rollero. Y bueno, pues cuando un grupo de rock and rollero parece que como tenga que tener una canción de gasolina y asfalto y tal, entonces, pues Extra Radio 666, ahí... pues los tenemos en este corte número 7 de este pedazo de disco que se han sacado Los Caco de la manga. Vaya cabrones. Con lo cual, tema número 7 y bueno, suena tal que así. Bueno, pues tras este tema de la gente de Los Caco, este kilómetro 666, pedazo de tema, pedazo de disco por parte de Los Caco, pues bueno, continuamos aquí en el Pánfilos, ya sabéis, es el 91.4 de la frecuencia modulada, y continuamos pues con un poco de agenda. Por un lado, pues tendremos para este sábado, día 27, varios grupos tocando ahí en Lleida. Concretamente la, bueno, pues la población de Balaguer, que ya sea por esta factoría del ritmo o ya sea por esta la casa ocupada de las vías que tienen, pues o sea, se está convirtiendo sin duda. De hecho, Lleida ya lo ha sido siempre, pero bueno, últimamente es que es algo exagerado, bueno, un enclave pues ineludible para los amantes de un poco de la tralla y de la caña. Como digo, en este caso tenemos para este sábado día 27 ahí en la Casa de las Vías, tenemos a los Crits, a los Tres Espasmos y la Muerte y a los Megatron. Y escucharemos ahora un tema de los Crits que lleva por título Fatu. Los Crits, hay que decir que bueno, tienen miembros, si no me equivoco, pues de la Perra de las Nieves, de Afganistán Yeyes, de Primates, y suenan pues de esta guisa. Bueno, pues tras este dos temas, no solo ha sonado Fatu, también ha sonado Nightmare de parte de los Crits, que como os decía, pues van a estar tocando este sábado ahí en, y no, me corregí aquí, Raúl de Productions Demenciales, que está aquí pues con nosotros hoy acompañando para esta entrevista ahí con la gente de la ira, pues no va a ser en la Copa de las Vías. La verdad es que mientras que lo he dicho ya estaba dudando, pero bueno, suerte que tenemos aquí a Raúl para corregirnos, y será en la Factoría del Ritmo, ahí en este otro enclave pues de Balaguer, imprescindible pues para pegarse unas buenas fiestas y para ver buena música, para escuchar buena música. Como digo, pues estarán los Crits ahí junto con Megatron y junto con Tres Espasmos y la Muerte. Y los Crits, por su parte, no solo estarán tocando durante esta semana, ese sábado, ahí en la Factoría del Ritmo, sino que también, y disculpadme, pero ahora es que me ha llegado el mail hace poco, con lo cual no lo tengo aquí delante, pero van a estar tocando lo que son unos cuantos conciertos que van a tener lugar durante toda esta semana. Ya sabéis que va a ser pues el día de Navidad, que si Nochebuena, que si bla bla bla. ¿Y dónde va a ser esto? Pues en un sitio que ya di una cuenta de la semana pasada, un sitio que se acaba de inaugurar, de hecho, como digo, la semana pasada, que es pues el Extraperlo, Club del Ritmo, un sitio que ubicado ahí, si no me equivoco, en la calle Isidra Nunei número 9, situado en Badalona, y que pues lo lleva esta gente incansable de la Roca del Vallés, bueno, en general la gente de los Karate Punks, y bueno, pues ya, pues bueno, pues sigue el mismo rollo. Aparte, por lo que he visto, Chuma y Space pues ya tienen ahí confirmado para el 14 de febrero ese conciertaco que es Distorsión y Malas Cartas. Y bueno, pues por lo pronto, aparte, como decía, pues la gente de los Crits estarán tocando uno de estos días, no sé si el día de Navidad, no sé si el viernes, no sé si el sábado, pero vamos, que en cualquier caso todos estos días hay conciertos, o sea, porque me han enviado un email y todos los días había concierto. Así que pues nos alegramos mogollón aquí desde el Pánfilos de que se sigan haciendo cosas y de que, bueno, pues que haya gente que le esté poniendo tanto ahínco y tanto ímpetu, pues joder, a esto de que, pues yo, aparte no solo de que ellos disfruten con la música, sino de que los demás podamos disfrutar con ella. Venga, y ahora sí, pasando, bueno, llegan 35 minutos, vamos a poner un último tema, una última novedad, y bueno, pues luego daremos paso ya a la entrevista con la gente de La Ira. Por lo pronto, pues como os digo, vamos a poner una de las novedades de esta semana que pues pertenece a los Antiplayax, desde ahí de Valencia. Tenemos este disco que acaban de ver editado en formato CD. Si no me equivoco, ya lo habían visto editado pues en formato vinilo. Pero bueno, pues ya sabéis que aquí si va Tazaguán, pues que es el amante de vinilos, pues esto permanece con su telita negra. Y aquí está uno con el ordenador y con las bandejas de CDs. Y por lo pronto, pues vamos a utilizar la bandeja número uno del CD con los Antiplayax, con su Valencia marca registrada y con su corte número 9 titulado La Última Danza. Gente, pues ahora sí, tras este tema de los Antiplayax y bueno, pues haciendo saber un poco pues los últimos conciertos que tenemos en lo que se refiere a la agenda. Por un lado, pues tenemos aquí este sábado, también día 27, ahí en una población gerundense como es la de Casa de la Selva, van a estar tocando los Casparrata, que estuvieron, bueno, triunfando por todo lo alto este pasado viernes ahí en Barbará, junto con los Catepin Relico, que fueron de hecho los grandes triunfadores de la noche. No en vano, era la primera vez que tocaban aquí en Barcelona. Pues como digo, pues son los Casparrata los que estarán acompañando pues un poco de cabeza de cartel para este sábado 27, que son los Envidia Cochina. Y no solo vienen de Madrid, de Envidia Cochina, sino que también vienen junto con ellos, también, bueno, pues formando parte de la carrocería de VC Working Class Records, los Trastienda RC. Así que Envidia Cochina, Casparrata y Trastienda RC ahí en Casa de la Selva, en Girona. Y junto con un grupo más que, disculpadme, pero ahora no recuerdo, están tocando pues aquí en esta población, con lo cual un concierto también de los recomendados aquí desde parte del Pánfilos. Y nada, pues ahora ya sí que faltan 20 minutos para finalizar el programa, con lo cual os ponemos para presentar esta entrevista con La Ira, pues el corte con el que abrimos dicha entrevista, y es el corte con el que de hecho ellos abren este disco que han sacado, bueno, de reciente edición, homónimo, y bueno, la canción en sí se llama Pies de Plomo, así que vamos a por ella, y tras ella, La Gente de la Ira. Tal vez comprenderás que tu vida vale más. Yo que te hagas un capo, yo no es difícil de pensar. Que esa máquina y pena te puede traicionar y arrancarte la vela. Tras este tema, ahora sí, de La gente de la ira, que lleva por el título Pies de Plomo. Y bueno, pues como estamos aquí esperando la charla, nos hemos hasta incluso olvidado de probar los micros, con lo cual subo todos los micros y punto. Ahí estamos. A ver, sí, una, dos, dos, probando. Ahí están, con lo cual ya habéis oído, ya habéis oído sus voces. Por un lado tenemos aquí a Alberto. ¡Salute! Alberto, que es propiamente dicho el miembro hoy de los que nos acompaña, pues es el miembro de la ira. Y tú eres, si no me equivoco, pues sí, me equivoco, dímelo porque no me acuerdo. Raúl, el pedazo de manager. No. Soy el Raúl. Raúl, ya, yo ya sé que tú eres Raúl, el manager. Yo me refería a qué eres tú en el grupo. Yo, pues el que pega los berríos y toca el bajo, más o menos. El que lo hace peor de los tres. Vale, bien. Entonces eres el bajo. Está muy bien. Sí, vale. Porque el batería es el raro, ¿sabes? Pero la batería es muy buena, la batería, ¿eh? Y bueno, y el otro, que me acordaba, hombre. Falta Josep, tío. Al fin y al cabo, toca la guitarra. Pues, es un rajado. Falta Josep, que es con quien yo he hablado ayer, y bueno, pues, pero bueno, hoy están aquí conmigo, como digo, Alberto, que es el bajista y voz de la ira, y están conmigo también Raúl, que es, bueno, pues el colega que está con ellos, pues echándoles un cable. Ahí estamos. Ahí, al frente, no sé si solo tú o con más gente. Bueno, sí, estoy yo, pero también está el Héctor de Game Over, y bueno. Pues ahí llevando a cabo ese... Un montón de gente perdiendo dinero, vamos. Sí, sí. Ahí ese proyecto llamado Productions Demencials. Y bueno, pues para que empecemos un poco con la entrevista, decir que, bueno, tanto Productions Demencials, pero sobre todo, pues la ira, desde que es de lo que nos vamos a centrar en el programa, pues sois un grupo que no sois nuevos en este sentido, por lo menos los integrantes del grupo, y que ya lleváis tiempo, sobre todo, pues donde estáis afincados, ¿no? Que es ahí en la zona de Tarragona y por Reus, que contarnos un poco vuestra experiencia, cómo ha surgido todo el tema. Hombre, bueno, aquello, la ira salió más que nada, a ver, yo estaba con los Asfixia, en Tarragona está la cosa un poquillo restringida, como a ver qué dice la cosa. Entonces, después de un largo recorrido de costrismo, con Asfixia, tanto Bebé con secuela, el batería Benjamín con desecho, nos decidimos... Secuela de resaca, te está refiriendo. Ahí está, secuela de resaca. Pues aquello nos decidimos juntar y decir, bueno, mira, los tres no pegamos ninguno de los tres con nada, pero bueno, nos juntamos y a ver lo que sale. Y bueno, así poquito a poquito nos estuvimos como 3 o 4 años en el local, aquello, nada más que en el local, metidos, tocando y tocando y tocando. Y bueno, ahora nos hemos decidido a dar un poquito de leña por ahí y bueno, y decir que Tarragona existe, ¿sabes? O sea, que sois un grupo que, a pesar de que, bueno, acabáis de ver editado este CD recientemente, pues que ya lleváis vuestros tiros, no solo con proyectos anteriores, sino ya pues con el propio grupo, o sea que lleváis tiempo. No en vano, por lo que he visto aquí en el CD, esto estuvo grabado en el 2006. Exactamente. Lo que pasa es que ya se sabe, estas cosas, como no tengas la un cosa de palacio, marido, ahí está, van despacio. De palacio van despacio, ¿no? Entonces, hasta que no hemos podido ahorrar 4 duros para poder sacar el proyecto adelante, pues mira, hemos ido a trancas y barrancas, ¿no? Pero bueno, ahora hemos sacado este CD, vamos tocando por ahí, gracias a Raúl y esto de Productions, vamos dentro por tope de centros sociales por aquí en Cataluña, y bueno, ya te digo, diciendo que en Tarragona existe y Tarragona también hay hardcore y punk, ¿sabes? ¿Y cómo estáis viendo la acogida por parte de la gente? Porque sí que es cierto, y bueno, es algo de las cosas que he podido, bueno, no solo a través del Pánfilos y de los programas que llevamos hechos, pues que os hemos pinchado en alguna que otra ocasión, y bueno, que como ya lo comentaba en algún programa anterior, pues habéis sido un grupo que me había sorprendido. Ahora, pues os habéis desquitado con este CD, que bueno, pues para publicidad pues se puede pillar ahí en el local. Entonces, pero lo que sí que es cierto es que bueno, pues siguiendo un poco vuestra trayectoria o vuestros MySpace, etcétera, etcétera, pues se puede ver un buen trabajo por vuestra parte y por parte de Producciones Demenciales, porque la verdad es que no paráis de tocar. Sí, bueno, a ver, un poquillo de suerte también. Bueno, claro, también hay de todo, ¿eh? Ha habido bolos, están muy bien, que pim, que pam, hay mucha intención, Pero bueno, pues también, pues ahí también un poquito ya las, te encuentras las, de todo, ¿no? Sí, las patinadas. Hombre, ten en cuenta que hay montones y montones de grupos súper buenos, ¿sabes? Y la cosa está muy chunga, para tocar en cualquier lado tienes que, ¿sabes? Claro, ya sabes cómo está la cosa, ¿no? A ver, que la cosa ha ido en aumento, eso. Sí, y la bueno, cosa ha ido para arriba. La cosa está que, a ver, nosotros... O sea, la cosa tiene visos de que va en una constante, como podríamos decir, aceleración, ¿no? A ver, una... a ver, no somos visionarios, pero bueno. Mira, somos gente que básicamente nos hemos juntado, pues, de currar y tal, cansados de la puta rutina, nos juntamos para ensayar en un local, y si a más, pues podemos ir a tocar por ahí y pegarnos la fiesta y dar la fiesta a la gente, pues mejor que mejor, ¿sabes? Claro. Es algo, y más aspiraciones que eso. Es algo que os lleváis con vosotros, por lo pronto, ¿no? Es lo que nos aporta, ¿sabes? La historia. Sí, esto nos aporta, a ver. No somos tampoco unos chavales de ventas, si no con un grupo, no, ya teníamos una nada. Sí, yo te entiendo en esto que dices, porque es normal, cuando tienes 20... Es diferente, cabrón. Cuando tienes 20 y te llaman de... Y tú vas donde sea. Te llaman de Valladolid y dicho sea y aquí... Y tú vas con un cable y una baqueta y tocas y para adelante, ¿no? A ver, ahora no es que sea diferente, pero al menos ya intentas, al menos... Claro, exacto. Llegar a un mínimo y tal, y más cuadro. O sea, intentas que sea un poco más equidistante entre lo que es un chaval de 20 años y lo que es hacer hermanitas de la caridad. Ahí está, no somos la ANG y tal, pero bueno. Vamos, pero es cumplir un sueño, tío. Hemos hecho ya bastantes bolos. Esto empezó en el septiembre, ¿no? Sí, por ahí, a finales, historia, sí. Estamos en diciembre y hemos hecho ya unos 20 bolos por ahí. Hay todo. Ha habido gente muy de puta madre, ha habido lugares muy buenos, han habido historias muy bonitas. Sí. Y mira, bueno, y también hemos perdido mucha pasta, pero bueno. Mira, te puedo decir que hemos ido a centros sociales donde hemos tocado para dos personas, sí, y sí, nos hemos visto un festival impresionante. Ya. Y hemos ido a otros sitios donde hemos tocado para 50 personas y, ¿sabes? O bueno, o para más, y bueno, simplemente... Más que nada es eso, hemos ido toda la vida escuchando lo mismo y que a mí, por ejemplo, siempre he idolatrado pues grupos como Subterránea, Nananada, sí, ¿sabes? Grupos así, y ahora pues tengo la oportunidad de ver más de cerca ese mundo, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, de ver el mundo, no solo verlo más de cerca, sino de no actuar como espectador, sino de participar de él. Ahí está. Esto es primordial. Lo mismo, yo cuando voy a tocar un concierto, ni más ni menos, cuando toco, o sea, yo tú eres igual que los demás, ¿sabes? Y puedes estar encima del puto escenario. Porque tengo que arrastrar con el bajo y el micro, porque si no, dejaba el bajo y el micro y me ponía con la peña, ¿sabes? Sí. A ver, que... Pues en Casablanca, igual, fue igual, ¿no? La historia... Es un sueño que ha llegado quizá un poquito tarde, pero bueno, pero ha llegado. Aquí todo... Bueno, Peña, parece ser que tenemos una llamada, con lo cual vamos a ver si le damos paso. Serán los pesados ya, seguro. Bueno, pues parece ser que tenemos una llamada y esperemos poder hacer correctamente la conexión de telefónica. A ver, sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Nos oyes bien? Sí, te oigo bien. Nosotros te oímos de puta madre. Muy bien. Y por lo que yo estoy viendo que se hablan aquí, igual te conocen. Sí. Va a ser que sí, vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿cómo te llamas? Si quieres decir tu nombre. A ver, yo soy Pep, me habéis pillado. Pinoto, ya viene a censurar algo ya. Este es la guitarra de la ira, ¿eh? Hombre, joder, bueno. Oye, hostia, pues mira. Pues nada, encantado de que hayas llamado aquí al 933177366, que lo damos a conocer para el resto de personas que si lo están escuchando esto en directo y quieran llamar. Pero bueno, pues nada, ¿qué querías comentar? No, hombre, pues, ¿qué querías? ¿Echarle un rapapolvos aquí? Claro, tío, que ya de venir sobrados de todo el día por aquí Barcelona, me expongo. Oye, decir dónde se puede pillar el CD, las camis y todo el rollo, hacer un poquito de promo. No, eso en el local, ¿no? En el local, ¿eh? En el local, claro que sí, hombre. Exacto, y ya está. Y que de aquí para casa, ¿eh? Los dos. Sí, bueno, de aquí vamos a San Pires por ahí, ¿eh? Sí, sí, de aquí para casa. Me cago en Dios, que mañana hay ensayo. Bueno, ya estamos. Joder, cómo añoro yo los ensayos de sábado de Empalmón, tío, que era bueno, cuando más creativo estaba. Te lo digo en serio. En las manos, tiritan los dedos. Y hasta el ah, Pino, te ves a dormir. Bueno, venga, va. Oye, vale, pues muchas gracias por haber llamado y por haber hecho esta intervención, ¿vale? De nada, hombre, venga. Aquí estamos escuchando. Venga, salute. Hasta luego. Venga. Bien, pues tras esta comunicación aquí online con Pep, miembro de la IRA, que es el batería, si no me equivoco. No, es el guitarra, claro. Pues bueno, nada, comentarnos un poco cómo ha sido el concierto, yo que sé, aquí en Molins de Rey. Bueno, más que nada es porque es un concierto, sinceramente, que me hubiese molado ir. Bueno, me hubiese molado ir, pero bueno... Ya. Es mucho muy cerrado, bueno, espero Alberto mejor. A ver, para mí fue muy, muy especial, porque yo ya antes estaba con un grupo con Asfixia y como... Ya estuviste tocando ahí con Cabreo y, bueno, digo Asfixia, sí, estuvo tocando con Cabreo y con... Molins de Rey fue en Casablanca especialmente, una casa que nos acogió de puta madre. Es que Casablanca... Mira, si hay sitios donde yo diga, es que creo que voy a pasar mi fin de año en Casablanca, sí. ¿En serio? Porque es un sitio que digo... Es de los sitios donde mejor, donde más a gusto puedes acabar. Y cuando digo acabar, me refiero a lunes, pues martes. ¿Sabes? O sea, es un sitio. Es que con el tiempo, ya, pero, con el tiempo con me da más palo acabar lejos de casa. La historia de Asfixia, ¿eh? Con el tiempo pues, me da más palo acabar lejos de casa. Pero Casablanca es un sitio que, digo. Me cago en Dios, qué bien estoy, joder. Pues nosotros que éramos una peña Tarragona, aquello, y nos llamaban en Casablanca cada año tres o cuatro. 96, ¿no? 96, 97, vale. Al final da vergüenza. Y esta vez nos dijeron, venga, venir la IRA, Asfixia y tal. Y repulsa, una acogida de puta madre, ¿sabes? Además, gente muy auténtica, gente que de verdad. Muy baja, vive. Me cago en Dios. Sí, sí. El Lata, el Nen. Sí. Claro, sí, pero es que hippie. Después de unos 10 años que tocaban ellos, ahí está. Estaba el Adri. De Lechuga, sí. Había gente. O sea, el Adri, hostia. El Simón, Jordi. Claro, el bolo de Molins de Rey. Luego Raúl de los Red Banner. Fue un poquito yo el que lo llevé, porque como que hay un Molins ahora. Y fui yo que fui a comer la olla y tal, ¿no? De hostia, mira, molaría poner Asfixia. No, fui a hablar con la gente de Molins de Rey y dije, mira, molaría poner a la IRA, Repulsa y Asfixia. Cuando dije Asfixia, pues si ponerse un poco, ¿no? Hostia, Asfixia, ¿no? Porque eran gente que. No, es que el Neni y tal, no estaban. Antes, digo, hace años estaba el Abri, está bueno, sí, el Abri, y o el Raúl de Rebano, ¿no? Estaba esta gente, cuando dije Asfixia, pues hostia, ¿no? Hombre, a mí lo que más me gustó... Es que tengo un buen colega que se caga con la Asfixia y que, por ejemplo, yo me fui a Balaguer, me tocaban Scoopers, Chicharrica... Y rollo, ya le mola mucho Scooper, Chicharrica, pero él dijo, ¿sabes, rollo? Aquello que, aparte ya me lo decía siempre y tal, y dijo... Me voy a ir a Molins, porque toca la Asfixia. Lo que más me gustó, y barriendo para casa, es que fuimos tres grupos de Tarragona, Asfixia, Repulsa, La IRA, y ver a la gente de aquí de Barcelona con una sonrisa en la boca, ¿sabes? Y viéndonos, encima... Porque ya te digo, porque, a ver, Barcelona siempre ha sido, ¿no? Aquello, el... Es que es Barna y... Bueno, el Baixo Bregado, y Tarragona siempre es ha estado... Es como... Sí. Es una isla. Sí. Tarragona siempre como estamos un poquito como, ¿sabes? Sí, estamos apartados. Como aquello, marginados entre comillas, ¿sabes? Ya, yo... Y ver que veníamos tres grupos de Tarragona y ver a la gente, tío. ¿Cómo se...? ¿Sabes? A saco, tío. Y disfrutando y con una sonrisa en la boca. Que... Impagable. Yo para esto, mira, me da igual ya lo impagable. Que... Esto es que, mira... Sí. Yo, impagable, claro. Mira, estaba... la gente dije... Sí, sí. Yo siempre lo he dicho, o sea, ver cómo la gente se va a su pueblo... De montar un concierto y ver cómo alguien se va a su pueblo con una puta sonrisa en la boca. O sea, yo... Y encima eran grupos de... O que a mí me llamen para tocar, pero que yo me vaya con una sonrisa en la boca independientemente de lo que... ¿Sabes? Es que tú y la gente. Exacto. Claro, además dices un grupo desconocido y tal, y que vas a tocar y ves a la gente que te está mirando con la sonrisa y que estás disfrutando y tal, vamos, eso... Esto no te parece, estaba tocando y le decía a Peña, tío, parar, tío, que me descontrolo, tío, porque... O sea, qué fuerte. Y de aquí un saludo para la peña de Hijos Talaos también, ¿eh? Hostia, otros grandes. Lo máximo, vaya. Otros grandes. Sí, sí, señor. Qué grande. Bueno, que si venís por el MySpace de la IRA, veréis las fotos de Casablanca, que no es broma, ¿eh? Que el bajista acabó casi hasta la barra, ¿no? Tocando el bajo por el pulga, así, ¿no? Vamos, o sea, que fue un festival total. Sí, no, muy bien, estuvo... Sí, que demostramos que en Tarragona siempre ha habido hardcore de punk, pero... Pocos. Sí, siempre ha pasado muy desapercibido, ¿sabes? Bueno, pues... Estaba a la... Sí, yo sinceramente he de reconocer, y bueno, era una de las cosas, pero que no se nos acaba el tiempo, sí, y no vamos a poder ahondar. Vamos a ir, pero sí, no, cuando, claro, la ira de Tarragona, y era una de las cosas que, bueno, pues yo quería también, pues, profundizar un poco en ello, y era que, no sé, yo, al menos por lo que yo he vivido, las circunstancias de cada cual, en fin, yo, mi conexión siempre ha sido, pues desde hace 6-7 años, que no llevo más, por ahí más o menos, pues siempre había sido como Barcelona igualada a Lleida. Sí, aquí hemos hablado, claro. ¿Sabes? Barcelona igual a la Lleida. Yo siempre era para mí. Y era como que Tarragona y Girona, o porque yo no lo había visto, o porque simplemente pues fue ese impasse, a lo mejor más de bajón de esas dos zonas, no sé. Pero no había. Sí, yo no había recorrido ese trecho. Sí. Pero veo que Tarragona. No sé, no sé si es una percepción mía de la que tiene cada cual con sus circunstancias. Pero veo que Tarragona. O sea, de un tiempo a esta parte, veo que tanto como Girona como Tarragona. Pues, o sea, pues si tienen grupos, conciertos. Siempre ha ido, y Tarragona también, con la gente de los malditos, la gente de Suecia Maldita. Muy bien, los malditos, los magentas, tío, todo esto. Un saludo de aquí para Natalia también. Ahí estamos, Natalia. Hombre, se sorprende. Mira, déjame dar un saludo también para los Asfixia, mi hermano, el Pepet, Benjamín, Patri, tío, con su protectora. Aquí saludamos siempre a todos, o sea, que saluda todo lo que quieras. Ahí estamos, vaya. Pero que Tarragona existe también. Y tanto, y ha habido hardcore bueno, siempre. Bueno, Peña, estaría aquí más hablando y lo sabéis, pero acabamos de pasar de la hora de programa, con lo cual tenemos que despedirnos ya con el último tema, que va a ser este, habíais dicho, Golpe a Golpe, que es el corte número 4 que muy integra bien, sí, señor. Este CD. Sí, sí. Vale, así que bueno, pues, o sea, bueno, muchas gracias por las introducciones del Pirata del Gorro, que por cierto está en un grupo, entre comillas, bueno, político de Reus, que están pro cannabis y han conseguido un concejal en Reus, ¿sabes? Que esto es muy fuerte. Es muy fuerte, es más, el concejal que hay es un tío que va vestido de Elvis Presley, ¿sabes? ¡Hostia! Sí, sí, sí. Bueno, eso suena, o sea, se va a las reuniones de, del Ayuntamiento de Elvis Presley. ¡Hostia, jefe! Vestido de Presley, borracho. Cada vez que le piden la opinión, dice: una de dos, o repartir el dinero entre la gente o legalizar el cannabis. Y encima que cada año el número de la lotería que apuestan por esa gente del partido político es lo que cobra el alcalde. Mira, porque somos muy cookies y pasamos de partidos políticos, pero esta gente de verdad pegan el punto, mira, clave. Exacto, es lo que es pegar el punto discordante. A mí siempre me parece lo más punk que puedas echarte la puta cara. Así que, pues eso, nos despedimos con Golpe a Golpe y muchas gracias por haberos tenido aquí en el jodido Pánfilo. Y muchas hostias para el tío del Mercedes que nos ha vacilado. Descarado, que hoy no lo hemos contado al principio. Nos hemos tarde por esto, Vale, venga, hasta la semana que viene. Salud. Solo te queda esperar que llegue tras tu ventana cada día al final. Solo te queda soledad en Rosena, y las palizas de ese puto desgraciado.